los 80 años. Él se llamaba Luis, ella Violeta. En una tarde azul se enamoraron. En una tarde azul se enamoraron. Ella le habló con fe de sus viajes. Él le contó que había sido artista. Ella de pronto le miró a los ojos y él le encendió un ramillete de sonrisas. Morir, morir, pero cuanto más lentamente mejor. Morir, morir, pero cuanto más lentamente mejor. Morir, morir. Los dos habían perdido la memoria e imaginaban lo que nunca fueron. Ella una reportera en Yugoslavia, él un compositor de gran talento. Quiso el destino que en todo coincidiera, gracias al vuelo de sus fantasías. Era un matrimonio con demencia, que por amnesia no se conocían. Morir, morir, pero cuanto más lentamente mejor. Morir, morir, pero cuanto más lentamente mejor. Adolescentes, pero sus corazones tan cansados dejaron de latir plácidamente. El fuego del amor quemó sus naves. Nuevamente Cupido hizo Diana, y aquella luz que juntos encendieron se apagó para siempre una mañana. Morir, morir, pero cuanto más lentamente mejor. Morir, morir, pero cuanto más lentamente mejor. Más lentamente mejor. Morir, morir, pero cuanto más lentamente mejor.